Guille, muy buenos días. Bien, afortunadamente muy bien. ¿Y tú? También muy bien, gracias a Dios. Y como siempre, esperando esta cita, después de una pausa del diálogo anterior tan interesante, bueno, pues de nuevo seguimos con la lectura del volumen 4. Este sería nuestro diálogo número 42. Y nos habíamos quedado en algunos capítulos del volumen 4 muy interesantes, todos, ¿verdad? Pues Pero vamos viendo cómo en Luisa se va dando ese proceso de ir entrando en una vida nueva, en un modo de vivir nuevo. Y ella se va sintiendo, y yo pienso que ahí nos vamos identificando todos nosotros que lo leemos, porque bueno, ella es la cabeza de esta misión, ¿no? Y nosotros pues le seguimos acá en nuestro papel, pero nos vamos identificando, ¿no? Con ella en ese sentir que no le damos el ancho a Jesús, que no lo amamos como nosotros creemos que deberíamos amarlo. Pues sí, en todo lo que Él nos va enseñando en este camino, en claro. este. Y es lógico, ¿no? Que el alma se sienta tan poca cosa, tan insignificante delante de un Jesús divino, majestuoso, bello, perfecto, ¿no? Y que nos está llamando a vivir, a alcanzar una vida semejante a la de Él aquí en la tierra. Así es. Entonces, bueno, pues en eso vamos. En eso vamos, en estar descubriendo nuestra desemejanza con Jesús, pero con esa luz de poder alcanzarla en esta vida, ¿no? Antes de morirnos. Eso es algo que nos debe de motivar, pues mucho. Así es, Guille. Y bueno, pues nos quedamos en la lectura del octubre 10 de 1900 y pues ya estamos aquí para seguirle en ese contexto. Pues vamos a continuar entonces, Guille, con la de octubre 12, como decías, ¿no? De 1900. El título, Guille, es muy interesante porque dice: los tres enemigos más potentes del hombre son el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores. Aquí, o sea, yo quisiera hacer una pequeña, pues no sé, comentario. Sabemos que realmente nuestro enemigo, el mayor enemigo que tenemos, es nuestra propia voluntad. O sea, ella es la que nos puede hacer caer o la que nos puede mantener firmes en seguir a Jesús, ¿no? Sin importar lo que haya afuera. O sea, no importa quién o qué nos ataque. Entonces realmente es nuestra voluntad la que va a decidir. Por lo tanto, el enemigo a vencer no es la parte de afuera, sino la parte interna, la parte nuestra, que es nuestra voluntad. Estas tres, ¿cómo diríamos? Cosas que se nos presentan, que son placeres, riquezas, honores. Lo podríamos también poner junto con aquello de que los enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne. O sea, prácticamente yo diría que son más que los enemigos, son los aliados más potentes de nuestro mayor enemigo son estos tres, ¿no? Porque son los gustos a los cuales nuestra voluntad se puede adherir. Y son ellos los que van a mover a nuestra voluntad a apartarnos del camino donde debemos estar, ¿no? Entonces, simple comentario. Y le dice Jesús a Luisa: hija mía, los enemigos más potentes del hombre son el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores. ¿Sí? El amor a los placeres, Guille, es la carne. O sea, en el otro que dice el demonio, mundo y carne, ¿no? Entonces los placeres lo podríamos equiparar a la carne. Las riquezas la podemos equiparar al mundo. El mundo es el que nos ofrece las riquezas. Y los honores es en la parte espiritual. O sea, es en la parte más alta del ser humano. Si te fijas, son tres enemigos que atacan directamente a las tres partes del hombre, que es la carne, la parte moral y la parte espiritual. ¿Sí? Entonces dice, el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores, que hacen infeliz al hombre, porque estos enemigos se introducen hasta en el corazón y lo roen continuamente, lo amargan, lo abaten, tanto de hacerle perder toda la felicidad. Guille, yo creo que todos lo hemos sentido. Sí. O sea, cuando tenemos algo, ese deseo por alguna de estas tres esferas, ya sea en la carne, o en lo moral, o en lo espiritual, sentimos realmente que nos roen, ¿no?, por dentro, que, y vivimos amargados por no tenerlo, por no conquistarlo. Y si no lo logramos, o sea, por alguna razón que no se pueda, entonces lo abaten. Y esta, Guille, es una de las causas de tantos trastornos que hay en el mundo, de tipo psicológico, psiquiátrico. El más común, el más de los más conocidos, está la depresión. Que la depresión no es más que la frustración constante de una persona por lograr lo que ella piensa que es su felicidad. No sé si lo hayas notado en alguna persona deprimida que hayas conocido. Sí, y bueno, hay depresión que sale al exterior, que se nota, pero hay alguna que se disimula, ¿no? Pero en alguna medida, como tú dices, a todos nos ha pasado eso. Así es. Y yo creo que esto viene desde Adán. Según los comentarios que Jesús hace de Adán caído, dice que Adán quedó taciturno. Sí. La palabra taciturno nos lleva a ese punto de un hombre que perdió todo el bien y que se dio cuenta demasiado tarde. O sea, y se dio cuenta cuando tiene efecto la consecuencia de su desobediencia, ¿no? ¿Y cuál fue el punto de la consecuencia? El primero, probablemente la muerte de Abel. Sí. O sea, Jesús le dice a María Valtorta que antes de que pasara esto, pues Adán vivía en un paraíso prácticamente, donde la naturaleza era pródiga, donde no se requería gran esfuerzo para conseguir su sustento, no había competencia social, no había nadie, no había el quererse sentir superior a nadie, lógico, no había envidias, no había nada. Gozaban de una salud perfecta, y Jesús le dice a María Valtorta que Adán era y Eva, que eran perfectos, y que Adán tenía una virilidad perfecta. Ya se entiende a dónde va esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, lógico, no había freno y ellos llevaban una vida pues aparentemente muy agradable. Entonces el primer momento en el que se dan cuenta de lo que realmente hicieron fue cuando muere Abel. Imagínate aquel momento que lo ven tirado, no responde, sangre a su alrededor, le hablan, lo mueven y no. Ellos no saben lo que es la muerte, Guille. No saben lo que es la muerte. Probablemente hayan visto algún animal o algo muerto, pero no lo relacionan con ellos. Y después de unos días en que Abel, el cadáver de Abel, empieza a descomponerse, sorpresa para ellos, ¿no? Y el dolor terrible de tener que separarse de su hijo. Y entonces Jesús dice que Adán se vuelve taciturno, o sea, callado, triste, o sea, porque ahí en ese momento es cuando realmente tiene conciencia de lo que perdió y que no está en sus manos recuperarlo. y que no está en sus manos recuperarlo, ¿no? Es la mayor frustración, yo creo. Así es. Entonces, esto pues, nos viene otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, en el momento que perdemos lo que consideramos nuestros bienes, es cuando vienen estos problemas, ¿no? Entonces, dice, tanto de hacerle perder toda la felicidad. Yo sobre el Calvario derroté a estos tres enemigos y obtuve gracia para el hombre de que pudiera vencerlos también él, y le restituí la felicidad perdida. Pero el hombre, siempre ingrato y desagradecido, rechaza mi gracia y ama rabiosamente estos enemigos que ponen el corazón humano en una tortura continua. Dicho esto, ha desaparecido. Y yo comprendía con tal claridad la verdad de estas palabras que sentía una repugnancia, un odio hacia estos enemigos. Qué curioso, Guille, que nos consiga la victoria sobre estos gustos, sobre estos enemigos, en la cruz. ¿No te parece realmente así como decir, bueno, Señor, ¿y por qué en la cruz? Porque la cruz, Guille, significa la renuncia, esa renuncia que tanto hemos hablado. Ese sufrimiento querido por Dios. Así es, el sufrimiento querido por Dios para restituirnos la paz, la tranquilidad, la felicidad y sobre todo el gusto divino. Ahora nuestro ser en completo, en las tres esferas, física, moral y espiritual, ya no va a estar apegado a lo finito, a lo transitorio, a lo temporal, ¿sí? Que esa es una de las causas de la avidez, la temporalidad de los bienes materiales. La tempo Y las mentiras, ¿no? Que nos pone el enemigo desde el principio, como tú dices, desde Adán, que en el comer ese fruto te va a dar la felicidad. El fruto lo entendemos como un acto hecho de voluntad humana. Así es. O sea, según ellos, por la mentira, o sea, ellos iban a ser iguales a Dios. Y lo único que consiguieron fue su desigualdad con Dios, ¿no? Entonces pierden la paz, pierden el bien eterno y logran, entre comillas, los bienes temporales. Pero Guille, un bien temporal es tan fugaz que lo único que nos deja es la avidez por volverlo a tener. O sea, un placer, no sé, en el gusto, en el comer, en todo, nos deja la avidez de seguir comiendo lo mismo. Una avidez en los honores. Son tan fugaces que nos dejan esa avidez de seguirlos buscando. En fin, siempre el gusto, el placer humano es un placer temporal y hemos perdido de vista el placer eterno que es la convivencia con Dios, la paz que esto trae y la adquisición de los bienes eternos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que siempre cuando probamos y nos dejamos ¿cómo se llama? En poder de estos gustos, es que empezamos a olvidarnos de la parte espiritual y todo lo enfocamos a la consecución de estos placeres, pero que son efímeros, y de ahí la avidez, de ahí la envidia, de ahí esa rabiosa búsqueda de continuar con esto. Y la cruz significa el desapego, significa el estar unido con Jesús, significa la readquisición de todo lo que Jesús tiene, contiene en sí mismo. Y entre lo más obvio es la paz, la tranquilidad, el amor, la bondad. ¿De acuerdo? O sea que ojalá y todos nos fuéramos hacia este lado. En la siguiente lectura, Guillermo, en octubre 14, es algo que es curioso, porque nos dice el peligroso flagelo de los burgueses. Aquí, ¿qué significa burgués? Para poder entender este capítulo, o sea, realmente es difícil decirlo, pero si lo vemos en el diccionario, burgués quiere decir como perteneciente o relativo a lo cotidiano, al ciudadano de clase media, a vulgar, a mediocre, ¿sí? Y la definición que más podría entrar dentro de este dictado es ciudadano de la clase media y dirigente acomodado que se caracteriza por un cierto conformismo social. Curioso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a quedarnos con vulgar, mediocre y un cierto conformismo, o sea, un pasar la vida como sea. No buscar el superar, no buscar el ser mejor, no buscar nada, sino simplemente acomodarte a lo que la vida te da. O sea, como casi, casi como si fuéramos animales. ¿De acuerdo? Entonces el capítulo este dice: esta mañana me sentía tan aturdida que no reaccionaba ni podía ir según lo acostumbrado en busca de mi sumo bien. Él, de vez en cuando, se movía dentro de mi interior y se hacía ver. Y abrazándome toda y compadeciéndome me decía: pobre hija, tienes razón de no poder estar sin mí. ¿Cómo podrías vivir sin tu amado? Y yo, turbada por sus palabras, he dicho: ah, amado mío, qué duro martirio es la vida por los intervalos en que estoy obligada a estar sin ti. Tú mismo lo dices, que tengo razón en esto, y luego me dejas. Y él furtivamente se ha escondido, como si no quisiera que oyera lo que me decía. Y yo he quedado de nuevo en mi turbación, sin poder decir más nada. Cuando me ha visto de nuevo turbada, ha salido y dijo: tú eres todo mi contento. En tu corazón encuentro el verdadero reposo, y reposándome siento en él las más queridas delicias. Y yo, sacudiéndome, le he dicho: también para mí tú eres todo mi contento, tanto que todas las otras cosas no son para mí más que amarguras. Todo esto, Guille, está relacionado con la lectura anterior. O sea, todo el gozo, todo el contento, tanto de Jesús como de Luisa, es la convivencia entre los dos, o sea, la unión con su voluntad. Y ojalá que ahí llegáramos nosotros algún día, ¿no? Porque entonces esos tres enemigos se convertirían, como para Luisa, en amargura. ¿De acuerdo? Dice, bueno, dice, y yo sacudiéndome, bueno, le he dicho todo mi contento, eres tú, y tanto que todas las otras cosas no son para mí más que amarguras. Y él, retirándose de nuevo, me dejó a medio hablar, quedando más turbada que antes. Y así continuó esta mañana. Parecía que tenía ganas de jugar un poco. Después de esto me he sentido fuera de mí misma y he visto que venían personas desconocidas, vestidas de burgueses. Y la gente, al verlas, todas se horrorizaban y daban un grito de espanto y de dolor, especialmente los niños, y decían: si estos nos caen encima, para nosotros todo terminó. Y agregaban: escondan a las jóvenes, pobre juventud si llega a manos de estos. Entonces yo, dirigiéndome al Señor, le dije: piedad, misericordia, aleja este flagelo tan peligroso para la mísera humanidad. Te muevan a compasión las lágrimas de la inocencia. Y él: ah, hija mía, solo por la inocencia tengo consideración de los otros. Solo ella me arranca la misericordia y mitiga mi justa ira. Total, nos dejó en la misma. Pero es curioso, por eso es que quise ver el significado de burgués. Sí. Si te fijas, es un peligrosísimo enemigo. Y un peligrosísimo enemigo sobre todo para la juventud. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que nos está hablando de un modo de vida, Guille. Sí. Porque eran personas vestidas de... No es como disfraz, sino como estilo de vida. Y como un estilo de vida, de acuerdo a lo que leímos en el diccionario de la lengua española, vulgar, mediocre, conformista, ¿sí? Acomodaticio. Acomodaticio, o sea, y casi siempre de la clase media. Así es, y dirigente. En donde no pasan necesidades. Uh-huh. En donde yo aquí lo más peligroso que veo es el conformismo, porque el conformismo me lleva a estar satisfecho con lo que tengo. Exacto. Ya no me interesa más, y sabemos que tanto en la parte material, Guille, pero sobre todo en la espiritual, se requiere de un trabajo continuo. Continuo, no se puede frenar. Sí, un trabajo y un ejercicio continuo. Así es. Entonces, bueno, es un terrible enemigo de todos, pero sobre todo de la juventud. Y Guille, esa es nuestra sociedad. Si nos ponemos realmente a analizarlos, somos burgueses. ¿Sí? ¿Por qué digo que somos burgueses? Primero, porque somos vulgares. Segundo, también de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es un adjetivo despectivo. Cuando se dice es un burgués, es dicho de una persona de mentalidad estrecha, sí, mediocre, y otra vez lo repite, acomodaticia. ¿Sí? Entonces, creo que así somos, Guille. Somos muy ávidos por lo material, pero muy conformistas en lo espiritual. No nos interesa absolutamente nada, no nos interesa esforzarnos. Y la educación requiere esfuerzo. Y sobre todo, para quitarme lo burgués, ¿qué se requerirá, Guille? Pues justamente una necesidad, un sufrimiento, como le dice Jesús a Luisa, ¿no? Un Hay sufrimiento. quienes solo tocándoles la piel voltean a ver. Así es, se requiere un sufrimiento, Guille, porque Jesús vence todo a los enemigos del alma, los vence en la cruz. Y los enemigos del alma son los que hacen burgués a la persona. Y eso se vence solamente con el desapego. Y el desapego nos lleva al sufrimiento, al querido por Dios. Entonces, bueno, pues sin llegar al fondo de este capítulo, porque nos falta esa parte de explicación de qué es para Jesús un burgués, pero ya visto a la luz de esto, bueno, podemos intuir un poquito a qué tipo de sociedad se refiere Jesús. Claro. Y es nuestra sociedad actual. Claro. ¿De acuerdo? Y son luces para estar atentos, atentos. Uh-huh. Así es. En el siguiente dictado, Guille, lo único que realmente a mí me llama poderosamente la atención, y que lo hemos estado viendo continuamente, pero vale la pena recalcarlo. Están hablando de una toma de decisión entre Jesús y el sacerdote, de aplicarle los sufrimientos de la pasión a Luisa, ¿sí? Pero hay una frasecita por ahí que dice: pero la obediencia, armándose de fuerza, esta vez se hizo vencedora, perdiendo mi amado Jesús. Bueno, ¿por qué digo que es interesante esta frase? Sabemos, Guille, que Dios es inmutable. Sabemos que Dios, una vez, no puede ya volver a actuar. ¿Por qué? Porque ya todo está incluido en el acto único de Él. ¿De acuerdo? Sabemos que si Dios puede de alguna manera modificar sus acciones, o sea, sería un modificar su ser, porque el Dios anterior a esa decisión sería diferente del Dios después de esa decisión. ¿Sí? En alguna ocasión lo hablamos de que Dios no puede arrepentirse. Exacto. O sea, de haber creado a la humanidad. ¿Sí? Dios no pudo haber enviado el diluvio porque se arrepintió. De explicar. El escritor del Antiguo Testamento, ¿no? Así es. Sin embargo, si te fijas aquí en esto, la obediencia vence a Jesús. Jesús quería no aplicar los sufrimientos a Luisa, y la obediencia sí. Y entonces el vencido es Jesús, por lo tanto tiene que modificar su acto. Y entonces, ¿cómo podemos congeniar esto, Guille, con todo lo anterior? A mí me parece grandioso. Es tan grande la oración, el amor, la virtud, la obediencia, que desde toda la eternidad Dios se dejó ganar por eso. Para Dios todo es un presente. Para Dios no hay pasado, no hay futuro, todo está en un eterno presente. O sea que Dios, habiendo decidido, por ejemplo, un castigo ante la oración de los que lo aman, cede y decide otra cosa desde toda la eternidad. Pero eso ya está decidido, Guille. Sí. No sé si se alcance a ver lo inmenso de esto. Desde toda la eternidad está decidido hacernos caso cuando intercedamos por algo o por alguien. Lo único que está esperando es que se lleve a cabo esa intercesión para que se haga realidad lo que Dios ha decidido desde siempre. ¿Se entiende? Sí, se entiende muy bien. Dios condescendiente siempre. Así es, pero desde toda la eternidad. Sí. Por lo tanto, quiere decir que desde toda la eternidad está la petición que vas a hacer mañana. Exacto. Por lo tanto, no hay que tener miedo o temor de pedir, de interceder, de estar continuamente tratando de hacer que las acciones aparentes de Dios cambien. ¿Se entiende? Interesante este punto, muy Es interesante. que aquí empezamos a jugar entre tiempo y eternidad. Exacto, entrar desde el tiempo Por eso es que Jesús le dice a Luisa Guillé que él se pone a disposición del hombre, que el reino de la divina voluntad está establecido es un decreto divino y tiene que venir a como dé lugar, pero que él se adecua o se adecua a la disposición del hombre. El cuándo vendrá depende del hombre. Ya está decidido. Y está decidido porque sabe que iba a haber una Guillermina que lo iba a pedir. ¿Sí? Ahora nada más está esperando que esa Guillermina lo pida en el tiempo. A mí me parece fabuloso el pensar que nuestra oración ya está atendida de antemano y de aquí podemos entender el por qué hay que orar, rezar, pedir, si se pudiera pedir, con la plena confianza de que ya está dado. Digo que esto me parece tan fabuloso que nuestra oración, nuestra petición, lo que queramos hablar con Dios, ya está atendido desde toda la eternidad. Y la respuesta de Dios está desde toda la eternidad. Simplemente está esperando que tú o yo o quien sea se ponga en la actitud de pedirlo. ¿Sí se entendió? Ay, sí, y es maravilloso, Hice. maravilloso. Como te decía, es como un misterio estar al mismo tiempo, en el tiempo y en la eternidad, tomando en el tiempo lo que ya está desde. Desde toda la eternidad ya Sí, está es. decidido lo que de acuerdo lo que tú en el tiempo vas a pedir. Dice Jesús que su reino se establecerá ya en forma unánime, bueno, no unánime, sino general, en la medida que vaya habiendo actos en su voluntad. O sea, porque Dios dispuso un determinado número de actos donde poder extender el reino. Entonces, el reino ya está desde toda la eternidad y se fundó en Luisa. Y desde toda la eternidad estaba también la actitud de Luisa ya puesta para dar el reino. Pero ahora para extenderlo se requiere un determinado número de actos realizados en esta divina voluntad. Ya no hay duda de que se va a extender. Lo único es falta voy a poner una palabra, el pretexto o el plano para permitir que ese reino se difunda. Y ese plano es el acto que tú tienes que hacer, que todavía no te decides a hacerlo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿no te parece maravilloso, Guille, tener esa, no sé cómo decirlo, potencia en ti, en tus manos, ¿sí?, para hacer que Dios no pueda realizar lo que ha decidido desde toda la eternidad, porque está esperando el momento en que tú decidas hacerlo? Híjole, a mí me parece de una responsabilidad inmensa, Guille, porque ahora esto me apresura a actuar, a conocer más, a sumergirme más en la divina voluntad, porque sé que todo el obrar de Dios está suspendido por mi falta de acción en esta voluntad. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Híjole. Se entiende. No, que nos hables un poquito más de esto, porque como tú dices, es algo enorme, enorme, enorme, y de suma importancia, y como dices, de suma responsabilidad. Pues sí, pero no sé, o sea, por ejemplo, un ejemplo de esto sería la redención, Guille, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. O sea, la Escritura nos dice que en la plenitud de los tiempos viene el momento de la encarnación. Y siempre pensamos que es un momento decidido por Dios. ¿De acuerdo? Sí. Pero ese momento decidido por Dios está puesto gracias a la decisión de la criatura que se prestó a hacerlo, que es la decisión de la Virgen de aceptar el vivir siempre en esta divina voluntad, sustituyendo los actos de toda la humanidad. Sí. Y en el momento que ella logra el rehacer todo y ofrecerle al Padre todo lo que el Padre había querido recibir para decidir mandar a su Hijo, en ese momento manda a su Hijo. Pero todo dependió de María. Sí, y de que completara, pues, así, ese número de actos requeridos. Así es, pero la decisión fue de María. Sí. Si María hubiera dicho no, la redención todavía no vendría. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, si Luisa hubiera dicho no y se hubiera salido de la divina voluntad, el reino de la divina voluntad todavía no estaría en la tierra. No estaríamos haciendo este diálogo. Así es. No tendríamos estas verdades con nosotros. Entonces, aquí el refrán dice: el hombre propone y Dios dispone. Creo que se entiende perfectamente. Sí, bueno, sí, sí. Pero a modo divino es al contrario. Es al revés, es lo que te iba Dios a decir. Dispone, digo, Dios propone y el hombre dispone. Y Guille, para que la iglesia se renueve, faltan tus últimos 10 actos en la divina voluntad. Y entonces la pregunta no es: Señor, ¿cuándo regenerarás a tu iglesia?, sino es: Guillermina, ¿cuándo harás los actos que faltan para que Dios reordene a su iglesia? Que te corresponde. Y de ahí la enorme responsabilidad de todos nosotros, en todos sentidos, no solamente en el actuar. Me voy a meter en algo tan discutido en los últimos años. sino en el difundir. Porque ¿cómo van a actuar si no conocen? ¿Cómo se van a disponer si no saben a qué se deben disponer? ¿Cómo van a llegar a si no saben a dónde? Así es. Entonces, de aquí la enorme responsabilidad de difundir y de obrar para que Dios pueda llevar a cabo sus decretos desde toda la eternidad. Y por eso es que en los escritos de Luisa nos da esa apariencia de que Jesús cede, que modifica su obrar, ¿sí? Como si fuera uno de nosotros, que puede en un momento dado cambiar de opinión. Y efectivamente, bueno, cambió de opinión desde toda la eternidad, por lo tanto nunca ha cambiado, era su decisión, pero siempre acorde a la disposición del hombre. Y esto nos lleva a lo último que voy a decir. En varias ocasiones hemos hablado de que el acto humano se integra en el acto único de Dios. Y esta es la manera, Guille. Ahora el obrar de la criatura está inmerso, formando el acto único de Dios, porque es el pretexto que se prestó para que Dios obrara. Por lo tanto, el acto único de Dios le pertenece por derecho a la criatura. Por derecho, no por don, sino por derecho, porque ella actuó dando la oportunidad a que Dios actuara. Bueno, no sé qué te parezca. Quedas así como metida para adentro, ¿no? O sea, te vienen tantas cosas a la mente y a mí me vienen dos cosas, por ejemplo, dos recuerdos. En varias ocasiones de leer que Dios, claro que necesita, entre comillas, de su criatura, porque un bien para que sea completo debe poseerse por dentro por fuera, y entonces el por fuera estamos entendiendo que somos nosotros, la creación, las criaturas, el adextra de Dios, pues somos nosotros en Jesús. Entonces ahí ya entendemos enmarcado en la frase de que un bien para que sea completo debe poseerse por dentro y por fuera, o sea, somos nosotros dentro de Jesús, el por fuera, ¿no?, de Dios. Entonces ahí entendemos que Dios necesita de su criatura, con todo esto que nos acabas de compartir. Y en nuestra dimensión nuestra de criatura, pues es un misterio lo que te decía hace rato, ¿no?, de conocer que estamos en el tiempo y en la eternidad al mismo tiempo. O sea, no sé si enredé con mis palabras. No, está bien, totalmente bien. Es que mira, Guille, son conceptos, yo diría, tan nuevos, porque en realidad son nuevos, están marcados desde siempre. Pero, o sea, la historia de Dios, la historia del pueblo de Israel, que es la Biblia, el Antiguo Testamento, está llena de estos momentos, ¿no?, que aparentan un cambio de Dios en su actitud. El primero es el castigo de Adán y Eva, o sea, ahora decide sacarlos. El diluvio, o sea, ahora Dios se arrepiente y los saca. Y en fin, el castigo de David, y decide que ya no viva más, y por el arrepentimiento de David le concede más vida. El arrepentimiento de Nínive cuando Jonás, ¿no?, y Dios deja de mandar el castigo. En fin, el arrepentimiento, casi arrepentimiento de Dios ante su pueblo cuando adoran al becerro de oro en el desierto y ahora los castiga. O sea, todo eso son formas, son alegorías para ir dándonos una idea de un Dios humanado. Para irlo entendiendo. Sí, se tiene que proyectar la criatura en Dios. Y proyectar a Dios desde la criatura. Porque así si es. Te fijas, sí habla de arrepentimiento y todo eso, entre comillas, por supuesto, pero no deshace a su criatura. O sea, a Adán le respeta la existencia. Claro. El diluvio pues conserva a Adán y a su familia. O sea, no elimina a la criatura, sino la desintoxica, la purifica, por decirlo así. Así es. O sea, no puede eliminarla porque estaría eliminando su finalidad. Exacto, algo de él mismo. Y entonces eso no, por ningún motivo. Y cuando Dios decreta algo, Guille, es un decreto que se debe cumplir. Y es un decreto eterno. Así es. Entonces, está esperando nada más las condiciones que lo hicieron decretarlo. Dios. Por eso aquella frase de Isaías, ¿no? Que hemos repetido mucho, cuando dice: mi palabra no retornará a mí vacía. Se está dando por un hecho que su decreto será. Pero, repito, eso es absoluto, eso creo que es muy fácil entenderlo. Lo que Dios ya decretó se tiene que cumplir a como dé lugar. Pero no se cumplirá hasta que no estén las condiciones adecuadas por las cuales Él decidió desde toda la eternidad hacer ese decreto. Y ahí vamos las criaturas, la libertad nuestra. Claro, Dios decretó la redención. Solamente esperó a que llegara María, que María fue la causa por la cual Dios pudo llevar a cabo la encarnación de su Verbo. Dios decretó la encarnación de Él mismo y lógicamente era en María. Y tuvo que esperar a que estuviera María para poderlo llevar a cabo. Dios decretó desde toda la eternidad el establecimiento del reino de su voluntad, pero lo estableció en base a que iba a haber una persona, Luisa Picarreta, que iba a resistir todo lo que tenía que pasar para que pudiera dar su reino. Y entonces decreta el reino, pero en base a la decisión de Luisa Picarreta de mantenerse siempre en la divina voluntad. Entonces, el acto de establecer el reino, el acto de establecer la encarnación del Verbo, se forma de dos actos. Y otra vez es una trinidad, es trino. Dios decretando, la criatura haciendo posible ese decreto y resultando ¿cómo decirlo? El acto en sí mismo. Dios decide encarnarse, María decide que se encarne en él, María decide vivir siempre en la divina voluntad y el producto de aquello es Jesús. Dios decide establecer el reino de la divina voluntad, Luisa Picarreta decide vivir siempre en este ambiente de la divina voluntad para que Dios lo pueda establecer, y el producto final es el reino, es un Jesús en cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, la próxima vez que pidas algo, Guille, ya hemos hablado de que no se debe pedir, pero bueno, esto es para ejemplificar. Exacto. ¿Qué debemos pedir? El reino. Ah, bueno, pues entonces la próxima vez que pidamos el reino, va a venir el reino. O sea, ¿por qué? Porque Dios estableció que debían ser 10 peticiones del reino y va 9 y yo ahorita estoy diciendo la décima y en ese momento se da las condiciones para que Dios lo ponga. No es que mi oración fue muy potente. Es que se cumplió Se con cum este número. Así es. Se cumplió con lo que Dios había decretado desde siempre. Por lo tanto, si yo no lo pido, yo lo estoy retrasando. ¿De acuerdo? Y ya vendrá otro después en que lo pida y el mérito se le aplicará a él, no a mí. Y Dios retrasará la venida de su reino y la humanidad se verá afectada porque algunos ya no lo podrán conocer. De ahí la urgencia de actuar, de estar siempre en esto y de que se vuelva vida realmente de nosotros. Acto que se hace fundiéndose en la divina voluntad es un llamar el reino. Así es. O sea, llamar porque venga el reino. Entonces, bueno, es una lectura muy, muy, muy interesante, ¿sí? Sí, ¿cómo no? O sea, y nada más de esa frasecita. Así es. Guille, pues no sé si haya preguntas o nos seguimos con la lectura. Yo creo que nos seguimos con la lectura y la pregunta la dejamos para el siguiente diálogo. Bueno, correcto. La siguiente lectura sigue siendo lo mismo, el mismo tema. Dice, es octubre 17, ¿no? Y dice, un alma sufriente y una oración humilde hacen perder toda la fuerza a Jesús. Qué curiosas palabras, ¿no? Es el mismo argumento. Dios cambia. Entonces dice, al venir mi adorable Jesús, me parecía verlo tan sufriente que daba compasión y arrojándose entre mis brazos me ha dicho, hija mía, calma el furor de mi justicia. De otra manera, puntos suspensivos, ¿no? Mientras estaba en esto, me ha parecido ver a la justicia divina armada de espadas, de saetas de fuego que daba terror. Y al mismo tiempo la fuerza con la que puede obrar. Por eso toda asustada he dicho, ¿cómo puedo calmar tu furor si te veo tan fuerte que puedes en un simple instante aniquilar cielo y tierra? Y él, sin embargo, un alma sufriente y una oración humildísima, me hacen perder toda mi fuerza y me hacen tan débil que me dejo atar por esa alma como a ella le parece y le place. Y yo, ah Señor, ¿en qué aspecto tan feo se hace ver la justicia? Y Jesús ha agregado, no es fea. Si tú la ves tan armada, esto lo han provocado los hombres. Pero en sí misma es buena y santa, como mis otros atributos, porque en mí no puede haber ni siquiera la sombra del mal. Es verdad que su aspecto aparece áspero, punzante, amargo, pero los frutos son dulces y sabrosos. Dicho esto, ha desaparecido. Y nuevamente estamos en esto, Guía. O sea, es el hombre el que puede en un momento dado hacer cambiar. la acción de Dios, ¿sí? Y desde toda la eternidad, o sea, como lo estuvimos comentando. Y aquí, bueno, simplemente es esto: la justicia siempre se nos ha hecho terrible, desde la justicia humana, ¿no? Cuando nos hablan de la justicia, de un juicio, de una cosa penal y todo, decimos, híjole, qué terrible puede ser esto. Pero en realidad lo terrible no es la justicia, lo terrible es el acto que motivó la justicia. Exacto. Que eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor. O sea, en Dios no puede haber cosas malas, ni feas, ni nada, sino simplemente es lo que la criatura requiere. Y entramos nuevamente en el ambiente de eternidad-tiempo. Esa interrelación. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente dictado de octubre 20 es más o menos lo mismo. La justicia quiere la satisfacción de lo que es injusto. Así el amor quiere el desahogo de amar y de ser amado. Y aquí vamos a ver cómo es que actúa un alma víctima. Que ya hemos dicho que el alma que vive en la divina voluntad es un alma víctima. Sí. Así que esto es el cómo se debe actuar si queremos vivir en esta voluntad, ¿no? Dice, esta mañana, al venir mi adorable Jesús, me hacía ver sus atributos y me ha dicho, hija mía, todos mis atributos están en continua actitud hacia los hombres y todos exigen su tributo. Qué curioso, a mí siempre me ha llamado la atención, Guille, esto de que Dios quiere tributo. ¿Y qué nos viene a la mente con eso, Guille? Sí, como un pago, una correspondencia, ¿no? Un pago, una correspondencia, ¿no? Entonces uno como que dice, híjole, es que suena como, no sé, raro el que un Dios todo amor, todo bondad, todo misericordia, que todo tiene, que no le falta nada, que es tan grande, que es todo, quiera un pago. Exacto. Entonces como que dices, choca esa idea, a mí me choca, perdón, o sea, lo... Sí, pues es que te colocas como un papá, que cómo le vas a pedir a tu hijito que te pague por la lechita que le estás dando, por decirlo así. Ándale. Decirle, uy, oh, qué bueno que me dijiste, les voy a cobrar a mis hijos. Les voy a ir sacando. Estoy refiriendo a mis hijos también pequeños. Claro, pero ya son grandes y todavía los sigo alimentando. Pues sí. Entonces decirles, mijitos, aquí está su cuenta. Exacto, esa es una idea como chocante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿esto cómo lo podemos congeniar? O sea, con ese Dios bondad. Y creo que desde el principio de esto, dice, todos mis atributos están en continua actitud hacia los hombres y todos exigen su tributo. ¿Cuál podría ser el tributo que le debiéramos dar a la bondad, al atributo divino de la bondad? ¿Qué pago le podemos dar, Guille? Ser bondadosos. Exacto. No es un... Perdón, no es un pago. Es un hacer que logre su finalidad. Y la bondad se me da para que yo sea bondadoso, para que yo la use. El amor se me da para que yo ame, no para tenerlo yo, para volverme amoroso. La pureza se me da para ser puro. Ese es el tributo. No es un pago en sí mismo. Es una correspondencia. Es una correspondencia de decirle, sí, Señor, yo acepto lo que me das y lo llevo a cabo. Porque siempre hemos pensado que la relación de Dios y la criatura, aquí en la divina voluntad, es recibo de ti, Señor, y te lo doy. Recibo y te lo doy. No, si no es un juego de voleibol. ¿Sí? O sea, me mandas la pelota y te la regreso, y me la vuelves a mandar y te digo, no, no la quiero, ahí te va otra vez. O sea, en forma alegórica, pero siempre es la misma pelota. No, debemos ponerle el atributo y rodear esa pelota con el atributo y volvérsela, pero ya no como pelota, sino como atributo. Sí, y con fruto. Y con fruto. Entonces, como que ese es el pago que Dios está esperando, ¿no? Y dice, después ha agregado, así como la justicia quiere la satisfacción de lo que es injusto. Qué palabras tan curiosas, ¿no? La justicia quiere la satisfacción de lo que es injusto. Claro, porque la justicia quiere que lo injusto se convierta en justo. Para eso se da la justicia. Pero para que lo injusto se convierta en justo, se debe quitar, anular, como quieras ponerlo, lo injusto. Y lo injusto es el actuar de la criatura. Por lo tanto, se debe quitarle el actuar de la criatura para poner el actuar de la justicia de Dios. Y eso duele. Nosotros lo llamamos castigo. Dios lo llama amor. Te quiere quitar el tumor canceroso que te está saliendo en la piel y te lo arranca y te duele. Pero lo justo ahora es que le presentes una cicatriz, pero ya con piel sana, ya no con un tumor, ¿no? Entonces, así como la justicia quiere la satisfacción de lo que es injusto, así mi amor quiere el desahogo de amar y de ser amado. Tú ponte en la justicia y reza, repara, y cuando recibas algún golpe, ten la paciencia de soportarlo. Después pasa a mi amor y dame el desahogo del amor. De otra manera quedaría defraudado en el amor. Esta vez siento toda la necesidad de dar desahogo a mi amor reprimido. Y si me fuera dado hacerlo, languidecería y desfallecería. Un Jesús haciendo esto. Curioso, ¿verdad? Sí. Entendemos que después de un castigo, entre comillas, que experimentemos, lo que Dios espera es que lo aceptemos, que lo recibamos como amor y que confiemos en Él, ¿no? Que confiemos en que Él sabe lo que está haciendo. Refiriéndonos a la operación esta del tumor que pusiste como ejemplo, y no guardarle resentimiento a Dios, sino al revés. Claro. Confiar en Él, agradecerle y sonreírle, por decirlo así. Así es, porque nos está quitando el tumor y nos está dejando la parte buena. Sí, fíjate que en alguna ocasión y varias veces yo escuchado que dice algún sacerdote o qué sé yo, una frase muy curiosa, que dice, tienes que perdonar a Dios. A mí eso se me hacía absurdo, incomprensible por todos lados, pero no lo es, porque muchas veces no entendemos el obrar de Dios y le guardamos ese resentimiento y a veces hasta rencor, ¿no? Sí, Guille, pero yo no le pondría perdonar. Yo no puedo perdonar al doctor que me operó. ¿Sí me explico? Yo no puedo perdonar a la persona que me puso X número de inyecciones para salvarme de una infección terrible. No, le puedo agradecer, le debo agradecer, porque perdonar... Pero tú tienes luz y como que me imagino que esto va para quien no tiene luz. No, es que a la gente que no tiene luz, lo que debes hacer es darle luz. O sea, no le des modo, no sé cómo, o sea, si alguien no tiene luz en su casa, Guille, lo que menos se te ocurre es enseñarle a leer en braille. Ándale, o el caminito hacia los cuartos, sí. Ah, sí, o sea, eso se me hace lo más absurdo de este mundo. Mejor le llevo una lamparita o le pongo un cable desde mi casa hasta su casa para que lo pueda encender. Sí. Cuando yo digo perdonar a Dios, es que Dios, estoy consciente de que Dios me está dañando, pero por algo lo está haciendo. No, Dios no me está dañando. Dios me está ayudando. Yo no le llamo dañar, te digo, al que me quiten un riñón, un pulmón, el estómago, el intestino, todo, para quitarme el cáncer. Yo no le llamo dañar. Y lo que menos se me va a ocurrir cuando ya despierte, doctor, ya terminó, ya, ay, doctor, lo perdono, si me perdona, ¿de qué? Lo perdono por todo sí. Lo que... Dice, es usted un tal por cual, pero pues lo perdono. Así, no, hombre, ¿cómo crees? ¿De acuerdo? Entonces yo creo que las cosas con Dios hay que entenderlo. Y hay que entender que el mal es por nosotros. Por eso dice, la justicia quiere la satisfacción de lo que es injusto. Yo no puedo perdonar a Dios por convertirme en justo. Bueno, dice, tú ponte en la justicia y reza, repara. Y cuando recibas algún golpe, ten la paciencia de soportarlo. Después pasa a mi amor y dame el desahogo del amor. De otra manera quedaría defraudado en el amor. Y si queda defraudado en el amor, es injusto, y entonces tiene que volver a entrar la justicia porque quiere la satisfacción de lo que es injusto. Así es. ¿Sí? Dice, esta vez siento toda la necesidad de dar desahogo a mi amor reprimido, y si me fuera dado hacerlo, languidecería y desfallecería. Dice, así como yo siento la necesidad de desahogarme contigo en amor, así tú tienes necesidad de desahogarte en amor conmigo. ¿No es verdad? Y aquí, Guille, entra algo que es también muy, muy bonito, muy, no sé, muy halagador. Si Dios me ama y yo no lo amo, estoy cometiendo injusticia. Sí. Y entonces la justicia divina tendrá que venir para reparar ese acto de injusticia y convertirlo en justicia. Eso no hay problema. Ahora, si yo amo a Dios, ¿te imaginas que Él no me corresponda? Ay, por supuesto que no. Porque no me imagino eso. Si no me correspondiera, se haría acreedor a un castigo de su propia justicia, porque él estaría siendo injusto. Y entonces el castigo tendría que ser para Dios. Qué cosas tan maravillosas. Entender es esta parte, es imposible que Dios no me ame. Es imposible que Dios no me corresponda en el amor que le doy. ¿Sí? Porque el día que Dios no me correspondiera al amor que le doy, ese día Dios dejaría de ser Dios. Por lo tanto, todos esos reclamos de que Dios, ¿dónde estabas? No me oyes, no me amas, no me escuchas, ¿sí? Es un absurdo. Y a esas personas hay que ponerles el foquito para decirles, no, Dios sí te ama. Es total y absolutamente imposible que no te ame, en la medida que tú lo ames. Porque ahí volvemos a lo mismo de relación tiempo-eternidad. Guille, se nos acabó el tiempo. Pues sí, y maravilloso este diálogo. Sí, ya desde que veo correr las manecillas del reloj, bueno. Pero, pues, como siempre, muchas gracias a Dios por ti. Lo bueno de esto, que se acaba el tiempo, es de que sigue, no se acaba. Solo hacemos una pausa. Una pausa, así es. Una pausa y ya te tengo preguntas para el siguiente diálogo, porque realmente este, como todos, estuvo muy sustancioso. Así que, pues, de nuevo, Salvador, muchísimas gracias por tu disposición, tu tiempo, tu amor a Jesús y a todos nosotros. Y pues nos encontraremos en el siguiente. ¿Cómo no, Guille? Claro que sí. Bueno. Aquí estaremos.